Yo oigo voces. Aún no estoy lo bastante loco para creer esa distorsión de la realidad. Oigo voces. El golpe militar supuso desapariciones masivas y la tortura de miles de civiles bajo el liderazgo del dictador apoyado por Estados Unidos. Yo oigo voces. Hasta ahora solo ha dicho tonterías impublicables. Si usted cree que me puede engañar con cosas como soy un artista, no explico nada, está equivocada. Oigo voces. Nuestro periódico tiene una base de lectores cultos que no quieren que les tomen el pelo y yo trabajo para ellos. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Eso era Plaza Dignidad, en Santiago de Chile, el epicentro de lo que se ha llamado el estallido social, una revuelta popular que clamó sin descanso por un cambio en el país. Pedían mejores salarios, acabar con la desigualdad, pensiones dignas, sanidad y educación para todos y una nueva constitución. La chispa se extendió rápidamente por todo el país. Un año después, 14 millones de chilenos y chilenas son llamados a las urnas para decidir si quieren o no una nueva constitución. Una oportunidad para acabar con una constitución que nunca fue votada en democracia. Es octubre de 2020 y en Santiago se respira euforia. Por el plebiscito, porque ha llegado la primavera y porque la cuarentena parece haber terminado por ahora. Queríamos compartir ese ambiente de emoción, así que nos acercamos al exterior de los centros electorales a hablar con los votantes. ¿Cómo se sienten hoy? Con ánimo, con esperanza. Emocionada, es un momento especial, histórico. Podemos cambiar todo. Un deber cívico y espero que haya respuesta de todo nuestro país. Feliz porque al final yo estoy en Plaza Baquedano, estoy de derecho y bacán ver cuando no habían universitarios o gente adulta, ver a los secundarios en las calles haciéndole frente a los carabineros, bacán también. Y también me tocó vivir que carabineros nos tiraran lacrimógenas de frente, que no tuvieran miedo a herirnos, cualquier cosa. Entonces, llegar a esto, bacán, para mí es un sentimiento súper genial. Pero mucho hay que venir. Si es nuestra decisión, nuestro poder, está acá marcando un voto. Pero ahora se notó harto la participación y así, pero... De hecho, la misma gente que vino a votar se dio cuenta de que vino mucha gente a votar. Gente con su familia, de todo. Estoy fascinada. Me siento como que viendo el fruto de una lucha que ha sido histórica. Y que siento que en la revuelta popular, el estallido social que hubo en octubre del año pasado, tenía muchos desafíos por delante. Y ver lo que está sucediendo hoy día es una evidencia clara y concreta de que algo pasó en la mente de los chilenos, de las chilenas, cambiar esta hueá. Pues, pero desde las bases, desde la gente, desde el pueblo que habitamos estos territorios, ya sean personas chilenas, ya sean personas migrantes, hombres, mujeres, travestis, transexuales, todo. En estado de calle, estoy viviendo en la calle. Y ningún partido, ninguna persona, ninguno se acerca a la gente que está en la calle. Tenemos que sobrevivir solos. Pero llegó el coronavirus, nadie se acercó a los rucos de aquí de la Alameda, nadie se acercó a ayudarlos, a preguntarlos cómo estamos, si los llevan a un albergue, algo, nada. O sea, que se muera la gente que está en la calle. Claro. Pero tenemos que salir nosotros solos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar votando cosas que a nosotros no nos ayudan? O sea, ayudan al más rico y a los que están en el poder solamente. Entonces, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me siento que si no trabajo, no como. Y ellos están sentaditos echándose aire para atrás. Todos los que les sirve esta reforma, estas cosas, son los que están ahí y no miran hacia la gente que está en la calle. Mira, he estado en tantas elecciones que todas creo que son históricas. Esta es una más de muchas que va a ser la decisión de la gente. Es un día, bueno, especial. Se habla mucho de un día histórico para el país. Para mí es reconfortante participar en este tipo de situaciones porque se ponen en juego muchas cosas en el país y participar democráticamente es bueno. Si algo cambiara con esto, ¿qué te gustaría que cambiara? Me gustaría que cambiara un poco la falta de respeto que ha habido este tiempo. A lo mejor esto es la opción que gane, que sea con respeto. Que si prometen algo lo cumplan. Que lo cumplan, porque prometer no cuesta nada. Pero la cuestión es que uno, si uno promete algo, tiene que cumplirlo. Que seamos más solidarios con el país y que no tratemos de levantar el país, no dejarlo caer. Yo, por ejemplo, viví un año en Australia, en Sydney. Y tú te das cuenta, tú llegás acá y te das cuenta que es una pobreza franciscana. ¿Y por qué? Si Chile produce miles y miles de millones. Y no puede ser que este sea el país, el sexto país en el mundo que tenga más rico. ¿De qué me estáis hablando? O sea, la riqueza está concentrada. ¿Cachai, no? Y al final, lo que le está diciendo a ella, finalmente una persona que ya llega a tener millones de dólares, millones y millones, que ya lo tiene todo, lo único que busca, lo único que después busca en la fan final es el poder. Aunar, yo digo, de una vez por todas logremos llegar a acuerdos. Acuerdos que yo creo que las generaciones de ahora, de todos, que lleguemos a algún momento. Perder esa desconfianza que tiene, ese temor uno a la gente. ¿Qué le dirías a la gente mayor? A la gente mayor, sí. Yo creo que ellos ya dieron todo lo que tenían que dar en la cancha. Ahora están nosotros y los que vienen más abajo, que están levantando más de a poquito la cosa. El mensaje de que no se pierda la esperanza de que esto es para sus hijos, para sus nietos, bisnietos quizás. El cambio puede estar en ellos y que piensen en la familia, en lo que se viene en el futuro. Eso. Que tengamos fe, que tengamos esperanza, que podamos tener un país mejor. Yo creo que ellos mismos se dieron cuenta. Una vez que el país despertó, por así decirlo, y que la misma generación juvenil trajo todo esto, la gente mayor se... como que se puso orgullosa contra ellos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que igual la gente mayor, por todo lo que pasó antes, estaba asustada de todas formas, pero... nosotros como nueva generación tenemos que tratar de enseñarles lo que está pasando, no sé, tratar de visualizarlo también. Generar cambios. Sí. Decirles a ellos que a lo mejor va a ser difícil, pero que estén tranquilos, que no va a pasar de nuevo como lo de en el pasado. Pues ahora ver a mucha gente que está votando y de mi generación, que también podemos cambiar, o sea, es como finalmente todas juntas, que como que no importa los años, ¿cachai? Importa lo que hay en tu cabeza, importa lo que hay en tu pensamiento, en tu corazón. Entonces yo creo que ya es el momento de dejar atrás la historia ya se vivió. Yo creo que hay que empezar a vivir un presente. ¿Qué cambiarías de la nueva constitución? ¿Qué pondrías en la nueva constitución? Bueno, partiendo, yo creo que una de las mayores consideraciones que hay que establecer en la nueva constitución, el derecho a educación de todos los niños. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las peticiones. Yo creo que no fue la forma, porque a lo mejor el problema no es la constitución, creo yo. Es un aprovechamiento político de mucha gente que no debería estar donde está y que no tiene que ver con lo que está escrito. Son las personas las que no manejan los intereses de, la, del resto de la sociedad. La oportunidad para todos, el trabajo, los sueldos que sean más justos. Porque unos ganan más, trabajan más. La gente de abajo es la que se saca la mugre y le da a los ricos. Los ricos es que están estrujando al pobre. Sí, pero más que nada el respeto. Que salgan, pero con convicción, que no hagan destrozo, que seamos un país solidario, un país no destructivo. De hecho, la juventud fue la que nos sacó de esto. ¿Sí? Así que no, que sigan adelante, no, que no destruyan. Yo los felicito. Eso es lo único, que no destruya. Yo los felicito. Sí, lo apañamos. Sí, yo lo apaño igual. Los felicito porque de una vez por todas había que hacer algo y bien por ello. A lo mejor no fue la mejor forma, pero había que hacerlo de alguna forma. Sí o sí. A la gente más joven que se instruya y que sepa y que tome decisiones a conciencia y que sepa de historia y que sepa la memoria, que tenga memoria. Porque en este país han atropellado sistemáticamente los derechos humanos. Este país está lleno de muertos, está lleno de gente desaparecida y que finalmente eso no puede seguir ocurriendo, no puede ocurrir más. Y que sigue ocurriendo. O sea, ahora con el estallido social hay muchas víctimas que van a salir. Después, no sabemos los números. Esta huevada vamos a tener en 20 años más quizás, tener que hacer informes de lo que pasó ahora. De lo que está pasando ahora y de lo que va a seguir pasando hasta que este weón del Piñera se vaya, ¿cachai? A la juventud que siga luchando y vean para el lado, porque hemos tenido, nosotros que estuvimos en la calle, hemos tenido más ayuda de esa gente joven, de esa gente que tiene ese espíritu de ayuda, de solidaridad. Ellos fueron los que se acercaron a nosotros sin fines de partido, sin decirnos que yo soy sí, no, ¿cachai? O vota por esto, vota. Ellos fueron de corazón y nos tiraron un sándwich, un cafecito en la noche. Pero sin que nadie más detrás de ellos lo estuviera obligando. A los jóvenes, que se tomen las cosas con un poco más de calma. Hay forma y forma. Yo creo en un país más igual. Wow, que sigan luchando. Que pase lo que pase, que sigan que marcó la jornada, largas filas fuera de los locales y cómo no, si hoy se vivió la votación con mayor participación ciudadana de los últimos años. Según los datos preliminares, más del 75% de los electores votaron a favor de una nueva constitución. En estos momentos la emblemática Plaza Italia es... un camino democrático, pacífico y en base a acuerdos para encauzar nuestro país al plebiscito constitucional que hoy hemos celebrado y que marca el inicio de un proceso constituyente. Una constitución nunca parte de ser, porque... Somos Andrea Gálvez y Javier Pardo, produciendo para El Salto. Muchas gracias a esas personas anónimas que nos regalaron sus testimonios y a Marcia por ayudarnos con las entrevistas. Y gracias por escuchar. Yo oigo voces. Es que no me sale de otra manera. Es que mi sí, puta voz. Oigo voces. Que va, que va. En absoluto. Oigo voces. O puedo ir aumentando el... Porque nos gusta lo que oímos. Para mí oír voces es un poco angustioso, ya, por eso sí. Al fin y al cabo... No, en realidad es un buen rollo escuchar voces como las del Salto Radio. El Salto Radio. Periodismo sin límites.